malgastes el tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Siempre vivo en carreteras, en mi buen camión carguero. Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letreros. No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso. Ya llegó por quien lloraban el amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas. Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Le pones Jorge a un niño! ¡Eso! Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna. Soy el rey de los caminos. Corro a más de 100 por hora, mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino. Cuatro llantas nuevas y las cambio por sus viejas, yo les doy su renovada, pa' que yendo en carretera, por lo mal que estén las curvas, no me den la derrapada. Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo. Son flacas, grandototas o chaparras, yo soy padre. haciendo lo que tú.